Ahora, doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Bienvenidos todos un miércoles más a Asbury Park. Bueno, Gonzalo, lo puedes creer, pero está sonando la sintonía, ¿eh? Vale. O sea, yo, es un auto de fe, pero la sintonía está sonando. Te lo puedo asegurar. Ay, palabrita de niño Jesús. Dios mío. Es que otro miércoles más. Y que nos están haciendo la puñeta con la mesa de mezclas, ¿eh? Es que, desde luego, parece que lo están haciendo a propósito. Además, hoy, aquí en la mesa de los micrófonos dentro de la cabina en la que yo me encuentro, Nacho. Por cierto, Ignacio Ciudad, que estás en los controles. Gonzalo Martínez, que estás en la cabina como José Luis López Vázquez. Sí. Pues aquí estoy un miércoles más enganchado a la radio, porque no hay manera de escucharnos por los medios habituales aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Por eso, ya que estás enganchado a la radio, ¿cómo lo ves? No, estoy enganchado al nuestro canal, al 105 de la FM, de Radio Crash, ¿sabes? Esto es Asbury Park. Gonzalo, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, pues en el programa de hoy tendremos noticias referentes a la nueva gira de Bruce Springsteen para el próximo año 2012. Y después el resto del programa estará dedicado completamente a las féminas. Porque a ver las ailas en esto de la música rock y en el soul, sobre todo. Los que escuchéis el podcast a través de www.radiocrash.blogspot.com, bueno, pues estos errores no del directo, pues debidos pues a causas ajenas a nuestra voluntad, pues no serán tan perceptibles, ya que meteré mano antes de subir la grabación a internet. De hecho, estamos haciendo el programa en Playboy, que sería en la televisión. Bueno, empezamos. ¿Qué tal si lo hacemos con nuestra sección de noticias? Si es que se puede. Sí, vamos a comenzar con nuestra sección de noticias noticiosas y recordando, pues allá por el año 99, un 9 de abril, en el que nos encontrábamos tú y yo en Barcelona disfrutando de esta canción con la que abrimos el programa. Y luego hablamos de lo que pasó después de horas después de escuchar esta canción. Historias para no dormir en Asbury Park, os lo aseguro. You gotta know that my love. Aquí está Gonzalo, este My Love Will Never Let You Down. No, Will Not Let You Down. El caso es que esta canción prometía mucho y luego se quedó por ahí, ¿no? Bueno, ya sabes, son temas que aparecían en aquella caja recopilatoria del año 98 que se llamaba Tracks, ¿no? Donde aparecían descartes de álbumes. Y esto, bueno, sonó durante aquella gira, ¿no?, de reunión de la Street Band. Pero sí, hay muchos de estos temas después en las siguientes giras como que desaparecieron, ¿no? Pero bueno, siempre es agradecer pues recuperar temas de estos, sobre todo en versiones en directo, ¿no? Como esta, que tenía mucha fuerza. El otro día hablábamos de Keith Moon, de los Who, y decíamos lo buen batería que era, pero es que más Weinberg. Hay que reconocer que, por lo menos en directo, no se queda corto, ¿eh? La verdad es impresionante cómo suena en este tema. Y yo recuerdo que en aquel concierto, por cierto, porque ahora me acopla todo y porque suena también esto ahora. Yo qué sé, Nacho, es que ya, mira lo que tengo aquí. Nos han dejado dos botellines de agua. Puedo apostar que están envenenados. Yo creo que sí, que son de los que echan droga en el Colacao. Yo recuerdo en aquel concierto que a Max Weinberg se le estropeó la batería y le cambiaron un bombo sobre la marcha y no se notó nada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero sí, tú dónde estabas? Pues estaba 5 metros más adelante que vosotros, que no saquéis los codos nunca, ni aunque... Porque nosotros vamos de buen rollito por ahí, y no estábamos en casa. Aquí en el Molinón hubiésemos sacado los codos, pero ahí estábamos en el Palau Sant Jordi. Sí, que es todo gente educada, como luego pudimos comprobar en la noche barcelonesa. Oye, no te quejes, que al final nos invitaron al chocolate con churros. ¿Os invitaron? Nos invitaron. Cada uno pagó lo suyo. No. Ah, ¿pagamos? ¿Sí? Sí. Ah, pues sí. Yo recordaba que... O igual tú no pagaste, te invitó a alguien, posiblemente. No lo sé. Puede ser. Ah, aquella noche durmiendo, bueno, durmiendo es un decir, en una marquesina. Durmiendo no, hasta ahora mismo. El cuadro era para verlo 4 personas, con el culo pegado unos a otros y mirando hacia afuera como diciendo... Nos van a atacar. Y yo no quería dormirme por miedo a doblar el póster que me había comprado. Lo terrible es cómo llegamos a aquella situación después de sucesivamente pensar que la estación iba a estar abierta toda la noche, que iba a haber bocadillos a todas horas en Barcelona, había 24 horas, era todo como lo adulaque, y que iba a haber autobuses para llevarnos a donde iba a haber bocadillos y luego íbamos a dormir a la estación. Era algo así. Y nada, pero es que absolutamente nada de eso se cumplió. No. De hecho, el único sitio donde nos atendieron, nos hicieron muy educadamente que nos fuéramos a tomar por culo a la 1 de la mañana. Muy educadamente, ¿eh? Enseñando la puerta. Fue la única vez que nos hablaron en castellano en toda la estancia en Barcelona. El resto nos contestaban en inglés. ¡Qué gran viaje, Gonzalo! ¡Qué gran viaje! Y ese tren de vuelta, lleno de mierda. Con aquel tipo descalzo que le olían los pies. ¡Ay, recuerdos! Es lo bonito de seguir a un músico, ¿no? Cuando pues todo esto, bueno, queda en tu diario, ¿no? De viaje. Lo que pasa es que generalmente la gente lo hace con una furgoneta en plan hippie. Nosotros lo hacemos en un tren a lo cutre. Ay, Dios. Bueno, ahora qué vamos. Eso era el año 99. Desde entonces ha llovido mucho, ha habido muchas giras. ¿Y por qué empezamos hoy con Bruce el programa, Gonzalo? Porque ya es oficial que el año que viene pues va a haber nueva gira, ¿eh?, en los meses de junio y de julio. Y además nuevo álbum. Y todo esto lo sabemos gracias a una nota oficial que ha aparecido en la página de Bruce Springsteen. Nosotros tenemos aquí la traducción de esa nota que nos ha colgado amablemente los chicos del pointblackmag.com. Ya sabéis, todas las noticias normalmente las sacamos, bueno, referentes a Springsteen de este blog, que es muy recomendable. Os leo la nota. Se empiezan a mover cosas en la calle. Muchos habéis oído que Bruce Springsteen y la E Street Band estarán de gira en 2012. Totalmente correcto. Los conciertos en Europa tendrán lugar de mediados de mayo a julio y se anunciarán esta semana. La información de las fechas en Estados Unidos y del resto del mundo se anunciarán en breve. Además, queremos que sepáis que el disco está casi acabado, aunque sin título, y la edición está casi decidida, pero no del todo. La fecha de edición, perdón. Y que estamos tremendamente emocionados con todo lo que estamos preparando para 2012. Esto es todo lo que podemos confirmar, pero seguiremos informándoos muy pronto. Por ahora, pues, ¿qué fechas hay? Por ejemplo, las 4 de Inglaterra. Que destacamos que repite el 14 de julio en Hyde Park, en el festival Hard Rock Calling, en el que estuvo ya en el año, si no me acuerdo, que fue en el 2009, ¿no? Creo que es el vídeo, es una actuación del año 2009, sí. Uh-huh. Y bueno, pues por eso pusimos este tema en directo, porque eso, abría el concierto que nosotros vimos en, allá en el año 99, un 9 de abril, en Barcelona. Pero tenemos también otro tema para escuchar esta noche de Bruce Springsteen. Lo traigo porque el otro día quedé con el tercer miembro que pululaba por aquí antiguamente en Asbury Park, el señor Ignacio Braga, que se metió en un seminario, ya sabéis, después de que Gonzalo se dejara llevar el pelo al afro y que tú vendieses el Torino. Sí, bueno, en realidad no lo vendí, me lo decomisaron, pero fue pues una larga historia. Y me comentaba que estaba Nacho, me comentaba que estaba leyendo pues una a Proust, estaba leyendo. No, una novela una novela de terror de un partido de un político que despechado monta una formación propia y acaba de presidente. No, de eso hablamos más tarde. Una novela, una obra de ensayo de Nick Hornby, que es el autor de la novela en la que está basada la película Alta Fidelidad, del año 95. No sé si recuerdas, Nacho, no sé si la viste, que trabajaba John Cusack. Pues no la llegué a ver. Pues es una película que es muy recomendable. Además, de hecho, forma parte de las películas que cogí en el videoclub y luego no pude ver. Pues es muy recomendable. Además, sale Springsteen, y John Cusack, este chico gordito, ¿cómo se llama? Jack Black, ¿es? Jack Black, ¿no? Es el chico este gordito que hace películas todas de así, en plan de risa. Sí, creo que sí. Bueno, pues en este el libro que está leyendo Nacho, que es 31 canciones, editado aquí en España en el año 2004... pues habla, entre otras cosas, pues de sus canciones favoritas y por qué es cada una de ellas. Y habla del Thunder Road de Springsteen. Dice que esa es su favorita y que sobre todo la que más le gusta no es la versión que conocemos todo el mundo, sino la que aparece en un álbum pirata, cuando había esas cosas. Ahora todo se baja por internet. Que aparecía. No se baja. Llega a casa. Bueno, llega a casa. Que yo conseguí un disco pirata que yo conseguí casualmente, pues a finales de los años 90. Y que ciertamente trae una versión acústica de Thunder Road, que es una auténtica gozada. Y la vamos a escuchar aquí ya para dejar de hablar de Bruce Springsteen. Screen doors slam, Christine dress like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the Lord. Hey, that's me, babe, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again tonight. Don't run back inside, baby, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Oh, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright, and that's alright with me. You can hide neath your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, I ain't no hero that's understood. All the redemption I can offer babes beneath this old hood. With one last chance to make it good somehow. Hey, what else can you do now? Except roll down the window and let the wind blow back your hair. Well, the night's busting open and these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. To trade in these wings for some wheels. Climbing back, it's waiting down on the tracks. When I try hard, Christy, to understand, I'm riding out tonight to chase the promised land. Baby, if you're born with nothing in your hands, hey, it's grown old on Thunder Road. Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. My car's out back if you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat. Hey, the door's open, but the ride, it ain't free. Well, there were ghosts in the eyes of the boys that you sent away. They haunt this dirty beach road in the skeleton remains of burned out Chevrolets. They scream to you at night from the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn, from your room you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone, lost in the wind. So greasy climbing. It's a time full of losers, and I'm pulling out of here to win. Ahí estaba esta versión del Thunder Road que recomendaba Jack Black, como bien decía Gonzalo antes de empezar. No, Nick Hornby. Nick Hornby, perdón. Sí, es que me perdí por ahí en medio. ¿Por qué este micrófono no suena? Nada, nada, que no hay manera de que los trasgos o directamente estos enanos hijos de puta nos dejen hacer el programa. Con todo el cariño dicho, Bueno, escuchamos a El Thunder Road de Bruce Springsteen por ese consejo de Nacho a través de una novela que estaba leyendo. Y ahora tenemos más artistas, Gonzalo. Sí, antes de pasar al siguiente artista, decir que en España creo que solo está confirmado que va a haber un concierto en San Sebastián, pero todavía no sabemos la fecha. Bueno, no me extraña, porque Bruce ahora, si es verdad que tiene casa allí, pues ya escogerá una fecha para tener unos días después libres y bañarse ahí en la concha. ¿Cómo vivimos? Bueno, pues seguimos aquí con Asbury Park. ¿Y qué te parece, Nacho, si antes de presentar pues al artista escuchamos un poco de música? Por ejemplo... Bueno, como ya habréis adivinado todos, nuestro siguiente artista invitado hoy en Asbury Park no es otro que Cyndi Lauper. Nacho, es que tenemos nuevo trabajo de Cyndi Lauper en el mercado, porque si el año pasado se publicaba Memphis Blues, un álbum, si te acuerdas, de versiones que hacía Cyndi Lauper en clave de blues, de cual trajimos aquí alguna que otra versión. Ahora llega un directo en DVD que llevará por título To Memphis With Love y que está grabado en directo en el Warehouse de Memphis. una pregunta que siempre la hago, pero es por situar a la audiencia. ¿Cuántos años tiene Cyndi Lauper? Pues un montón, ¿eh? Un montón, porque nosotros cuando lo conocimos allá por los años 80, pues ya debía llevar unos años por ahí pululando. Tiene 58 años. Lleva tiempo en la música, lleva, bueno, de cuando el, está en pleno apogeo, cuando el We Are The World. Sí, de hecho. Lleva bastante más que Madonna. Por cierto, ¿quién copió a quién? Porque aquella estética más o menos llevaron una temporada, pues llegaron a llevar la moda hortera de los 80 al extremo, ¿no? Yo creo que fue más bien Madonna quien se fijó en la forma de vestir de Cyndi Lauper. La verdad, como artista, a mí me parece bastante más completa Cyndi Lauper. Madonna, bueno, también es otro estilo, pero bueno, voz, composición de letras y de temas, Cyndi Lauper le da unas cuantas vueltas, yo creo, en mi opinión. Bueno, este álbum que ha publicado, perdón, este concierto en directo que ha publicado el Cyndi Lauper, pues colaboran gente bastante conocida, sobre todo en Estados Unidos. Yo destaco a Johnny Lang, ¿no? Que ya sabéis que es este, bueno, hace 10 años joven, bluesman. Ahora ya, bueno, ya es madurito también. Bueno, vamos a ver, si a Ramón Tamames le siguen llamando a ese joven economista con 80 y pico años. Y a Javier Marías, es el joven Marías, ¿por qué no va a ser este joven bluesman? Así que, bueno, llevamos tiempo ya hablando de él, ¿no? ¿Tú cuánto? Más o menos, ¿cuánto llevamos de programa, Gonzalo? Llevamos, pues ahora más o menos media hora. No, digo, desde que empezamos con la... Ah, porque este hombre ya ha aparecido por aquí. Sí. Bueno, nosotros llevamos 10 años y Johnny Lang ya estaba por ahí. Uh-huh. Una cocina. El tema que escuchamos ahora de fondo era True Colors y ahora os vamos a dejar con una versión que hace de ese tema que se hizo famoso pues en la voz de Jackson Browning, que es Stay. Pero vamos a escuchar una versión muy original que hace Cyndi Lauper, muy cargada de salsa. This next song sounded. Hit it. Come on. conversation with the air. A skyrock you go with shake your ears, oh yeah. Oh yeah. Welcome to Asbury Park. Wait till you hear the sound. Welcome to Asbury Park. Wait till you hit the ground. Welcome to Asbury Park. Up to a feel of a sound. Look at an Asbury Park. Look to the heat to ground. Las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. ¿Qué música triunfal, Gonzalo? ¿Te das cuenta? Sí. Un buen TN en España vuelve a amanecer. Efectivamente, y por eso las noticias, porque hoy son dos jocosas que tenemos, pues están relacionadas con el mundo de la política. Comenzamos con esta que me ha hecho mucha gracia. Se titula La papeleta con el chorizo es válida. Bien, bueno. Noticia que hemos sacado del diario El Comercio en su edición digital. Os leo. El voto fue emitido en el colegio electoral de Valdodubra y ha favorecido al PP. El BNG recurrirá la decisión. El portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en el Ayuntamiento coruñés de Valdodubra, Antonio Negreira, informó hoy de que su grupo ha recurrido la decisión de una mesa de este municipio coruñés de dar por válida una papeleta que iba acompañada en el sobre de una rodaja de chorizo. Muy bien, perfecto. ¿Qué querría decir el votante con la... Igual era un donativo para los hombres de la mesa, ¿eh? Que eso es un trabajo muy sufrido. Pasan hambre y en el bocadillo que les dan, en medio, entre el pan y pan, apenas ponen nada. Entonces, este buen hombre habrá dicho, si les meto yo un trozo de chorizo, fijo que lo agradecen a esta gente. Totalmente, sí. Fijo que era por eso. En declaraciones a EFE, el representante nacionalista ha asegurado que la aparición de una rodaja de embutido en un sobre electoral junto a una papeleta del Partido Popular era una ofensa clara a este partido. Hay que ser perspicaz. En el momento del recuento, la papeleta fue considerada válida, si bien el apoderado del BNG presentó una reclamación para que se considerase nulo el voto. El portavoz nacionalista de Valdodubra criticó la insistencia del interventor del PP y del representante del ayuntamiento para que la papeleta fuese considerada válida. No deja de ser una anécdota, pero es una ofensa directa al PP, dijo Negreira, y consideró una cutrería que el Partido Popular intenta arañar hasta el último voto. La verdad sí, es triste. Oye, pero una papeleta cuando está manchada, rasgada o... no vale. Yo ahí se me acaba de ocurrir una mala hora con una papeleta. Cuando dijiste manchada... No lo hagas, que hoy en día los CSI investigan cualquier cosa, ¿eh? Los rastros de ADN. Eso es lo que en aquella serie, cuando se llaman el culo a la reina, ¿eh? Que tenemos las fotos y os vamos a pillar, ¿eh? Por el culo. El caso es que yo creo que el chorizo mancha. Yo personalmente, cuando comía chorizo de pequeño bocadillo, solía acabar con unos lamparones de padre y monseñor mío. Pues mira, a lo mejor esto, el que fue a votar, pues ya sabes, se fue a la cabina y estaba comiendo un bocadillo. Y sin ninguna malicia, ninguna insana intención, cayó ahí la rodaja. Ay, bueno. Bueno, seguimos, que tenemos otra noticia. Si esta era ya llamaba la atención, la de ahora, bueno. Esto es una noticia muy triste, triste, amigos. Tristísimo. Yo cuando la vi casi me da algo. Twitter mata a Aznar en un accidente de tráfico. Hay que tener mala leche, ¿eh? Esto además... Vamos a ver, a la hora de hacer los titulares de una noticia, yo creo que se tenía que tener en cuenta que hay un sector de la población que no sabe lo que es Twitter. No. Porque, por ejemplo, una persona de 70 y muchos, 80 años, lee esto y estará diciendo... ¿Qué será el Twitter? Y el mío, ¿quién será este Twitter? ¿Un asesino, no sé, alemán? ¿O? Que hay gente que todavía dice que eso lo vio en el Internet. ¿Quién no conoce esa frase, ¿eh? Pongo la tele y pongo el Internet. Y ahí lo veo todo. Pues esta noticia también la sacamos de la edición digital del Comercio y dice así. Twitter amanecía esta mañana con el hashtag Ánimo Aznar, entre los términos más comentados de la red social, después de que un usuario... Perdonar. Después de que un usuario hiciera correr el bulo de que Aznar había muerto en un accidente de tráfico. No, no, ojo, sigue leyendo que todavía es peor. Sí, sí, bueno, vamos a ver, esto es, aquí se ve que el usuario de Twitter tenía bastante mala leche, pero vamos a ver que... Sí, no, no. Que hay gente con más mala leche aún. Esto es como si encima de matar a alguien te meas encima el cadáver, ¿eh? Pues... Según cuentan en Twitter, el bulo se extendió a raíz de un error de la Wikipedia inglesa. Qué raro, que dio por muerto... La Wikipedia con errores, qué raro. Que dio por muerto al expresidente José María Aznar. Y no estaba muerto. A causa de un accidente de tráfico propiciado supuestamente por conducir bajo los efectos del alcohol. Estaba tomando cañas. Sí, es cierto, amiguitos. O sea, esto ya es... Solo faltó decir que iba con dos fulanas en el coche y ya lo sembra todo. Y ya sabes, solo hace falta lanzar un bulo para que la gente lo haga cada vez más grande. Había gente que enviaba tweets tan macabros como: estoy flipando, en las fotos está irreconocible, en la segunda se ve claramente que es él. No miréis, miréis si sois sensibles. Hombre, y hay gente que decía que el primer parte médico estaría disponible en breve en la página del Partido Popular. Pero ya sabéis que nosotros no deseamos ningún mal a nadie. No, no, no. No, no, no, por favor, por favor. Sí, si hay mal y es como este, pues que no lo pase por quedar. Es que, en serio, no, el que filtró la noticia... Muy del PP no era, Gonzalo. No. Pero bueno, estas cosas serán habituales ahora que el país ha dado un giro. Un giro, no, un vuelco. Estamos coros a la derecha. Sí, la verdad. ¿Esto se notará? ¿En el programa? Sí. No, por ejemplo, a la hora de amanecer, el sol saldrá por... Sale por la derecha, como siempre. ¿Por dónde sale el sol? Por la derecha. ¿Por dónde se pierde el sol? Por la izquierda. Está clarísimo. Bueno, pues hasta aquí yo. Está. Hala. Y eso sí, teníamos que haber puesto una música plañidera, Gonzalo. No me quedo yo como en cuerpo. Bueno. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. Las plañideras dentro de 4 años. A este ritmo dentro de 2. La semana que viene mataremos a otro político y lo filtraremos en Twitter, en la Wikipedia y en el Internet. Bien, seguimos, Gonzalo. Seguimos aquí en Asbury Park, ya sabes, en el 105 de la FM, en Radio Crash, todos los miércoles de 10 a 11. Y seguimos con nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, hoy dedicada por entero a Martha Reeves and the Vandellas. We'll be right back. Escuchábamos Hitway, uno de los primeros éxitos del trío de formado por Martha Reeves and the Vandellas. Martha Reeves, para muchos, es considerada como la Tina Turner del sonido Detroit, del sonido del sello Motown. La verdad es que la historia de Martha Reeves es muy peculiar. Ella entró en Motown como secretaria y salió como gran diva. Era como uff. Y salió, porque esta se fue. Martha Reeves se fue en el 73, artista de Motown, y se fue a otro sello. Sí, donde no era secretaria, donde era cantante. Porque aquí cuando acababa de grabar le decían, y ahora tienes que estos 100 sobres para mañana. No, mira, es que estaban bastante bastante explotadas, tanto ella como sus compañeras de grupo. Cuando grabaron este álbum, el Heatwave, como no tenían compuestas temas exclusivamente para ellos, salvo este tema que era de Holler, ¿cómo es? Holland, Dossier Holland, que eran los compositores también de gente como los Four Tops o algunos temas de los Temptations. Como no tenían temas suficientes, lo que hicieron fue llamarlas cuando estaban de gira, grabaron un álbum en una noche y al día siguiente también tuvieron que grabar los coros de otro de Marvin Gaye. Así funcionaba todo el tema de Motown. Pues normal que con el tiempo pues la gente se fuese, porque estaban realmente explotados. ¿Qué te parece si seguimos escuchando a Martha Reeves and the Vandellas? Nacho, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues ahora vamos a escuchar este tema que se llama Then He Kissed Me. No estamos traduciendo los títulos, Gonzalo, pero yo creo que la gente sabe inglés de sobra. Sí. Es como a Rajoy. Bueno, este tema creo que realmente la versión famosa es de Sangrilas. Nacho, como había dicho antes, Martha Reeves en el año 73 abandona el sello Motown y se va a MCA, ¿no? A MCA. Y aquí pues lo que hace es grabar álbumes como solista. Lo que pasa es que como solista no tiene éxito. Tampoco tiene una voz demasiado particular, a pesar de que canta bien, tampoco como solista no triunfa. Y en los años 80 pues se vuelve a reunir con sus queridísimas Vandellas y pues hay que hacer giras pues recordando los viejos éxitos que habían atesorado en su época de Motown. Y claro, también hay que decir quiénes son, quiénes formaban esas bandelas, ¿no? Esas coristas. Pues ahí teníamos pues a Annette Sterling, a Rosalind Ashford, que después serían pues sustituidas por Betty Kelly y Louise Reeves. Ya sabes, las formaciones. Como Bonnie M, que, sí, que solo quedaba el negro y encima no cantaba. Sí. Y seguía sonando igual. Sí. Bueno, pues esto más o menos lo mismo. A ver, ¿qué otro tema tenemos por ahí, Nacho, que podemos escuchar ahora de Martha Reeves and the Vandellas? Bueno, vamos a escuchar, después del Tenji Kiss Me, para probar algo, este If I Had a Hammer. Un hammer martillo. El martillo, un tema compuesto por Pete Seeger. Anda, mira qué casualidad. Uh-huh. El hombre que nunca sale en este programa, nunca, ¿eh? ¿No? Parece mentira. Una de las causas de que Martha Reeves pues largase de Motown era que Holland, Dozier Holland, los compositores de los grandes éxitos de Motown, pues en ese momento se vieron obligados a hacer temas para el otro trío famoso de Motown, que eran nada menos y nada más que Diana Ross, perdón. ¿Quién? Y la super de Ross. De Ross. Es que no me atrevo a beber este agua, que fijo que está envenenado y se me pega la lengua al paladar. Sí, me falta que estás ahí. Bien, después de, claro, el otro trío, las Rhymes, claro. Y Ross. Entonces, viéndose pues abandonadas por el sello, pues bueno, decidió en parte por eso, pues, marcharse. ¿Qué más tenemos por ahí de Martha Reeves? Nacho, preséntanos a un tema ahí. Bueno, movito, pues, movito. Pues no sé, teníamos, puedes escoger entre el Wild One y Nova del Care, que es uno. Porque para terminar tenemos el gran bombazo, yo sí, creo. Sí, para terminar tenemos el tema más famoso de Martha Reeves and the Vandellas. Pues mira, el Wild One. Pues venga, porque tú lo dices, que si no. Bueno, creo que sí. Tema dedicado pues a la figura de Marlon Brando en aquella película. I'm Ay, Nacho, qué recuerdos, cuando tenía el pelo a lo afro. Y yo tenía el fortorino, sí. Disfrutaba de estos temas por ahí en Detroit. Qué tiempos. Ay. Bueno, vamos llegando al final del programa, ¿eh? Y tenemos que despedirnos. Y lo vamos a hacer pues con la canción más famosa, más emblemática de Mata Rips and the Vandellas. Estamos hablando del tema Dancing the Street, que tiene una profunda carga social, ¿no? Cuando se salió al aire este tema, pues estaban viviendo conflictos en Estados Unidos, ya sabéis, la lucha por los derechos civiles del pueblo afroamericano, ¿eh? ¿Cómo lo dices tú? Afroamericano de color negro. Eso. Y este tema, bueno, la gente, ellas decían que no hablaba de política ni nada, pero en realidad pues era un himno que pedía a los negros que se uniesen y que saliesen literalmente a tomar la calle. Allá donde lo estrenaban en directo, pues al acabar el concierto había disturbios. Les pasó en varios sitios, en Detroit, en New Jersey, y ellas siempre se defendían diciendo que no, que era simplemente un tema que incitaba a bailar. Pero no, la verdad es que era pues un mensaje político encubierto pues en una canción, digamos, alegre. Esto ha sido todo por hoy. En los controles al micrófono habéis tenido, como es habitual en Asbury Park, a don Ignacio Ciudad, con 20 dedos en cada mano y con su bata blanca. Y como siempre, en la voz, en la locución y escuchando la radio a la vez que habla por el micrófono, Gonzalo Martínez. Luego, ya sabéis por qué escucha la radio. Porque aquí no funciona nada, ¿no? Últimamente no nos funciona nada. Y además nos ponen aquí agua envenenada, ¿eh? Como entero yo quién es. Os dejamos con Arturo y su movida en la cantina. Hasta la próxima semana. Os dejamos con la música de Mata Rips and the Vandellas, Dancing in the Street. Thank you. Todos los miércoles de 10 a 11, date una vuelta por Asbury Park. Ahora en Radio Crash, en el 105 de la FM.